charlar un poquito con Oscar Blanchard. El otro día charlando con su hermano, me dijo, no, el que anda más es Oscar en la cabaña, qué sé yo, pero bueno, él también trazó un panorama de lo que esperaba del remate. Y ahora que ya salió todo, creo que salió bien, ¿no? Salió bien, creo que a precios normales, o sea, yo no estoy disconforme ni nada por el estilo. Creo que fueron buenos precios, de acuerdo a lo que está hoy la ganadería. No son precios exagerados, cosa que nosotros no pretendemos, ¿eh? Porque un remate con precios muy altos a veces favorece al presente, pero compromete el futuro. Uh-huh. Hay mucha gente que dice, yo pagué caro en tal remate, no vuelvo. En cambio, bueno, que la gente se vaya conforme, que le den resultado a los reproductores y a precios normales, esto es lo que nosotros pretendemos. Bueno, nosotros charlando con algunos productores que han comprado otros años y el comentario es que los toros han andado muy bien y bueno, eso creo que es importante para ustedes, ¿no? Que vuelvan y que sigan comprando. Gracias a Dios eso ocurre. Un poco, no quiero pecar de exageración, pero un poco estos toros cada año son un poco hijos nuestros, ¿no? Sí, seguro. Y, se encariña uno, y bueno, ¿no? Cuando uno le ponderan un hijo, bueno, la satisfacción es a veces mucho mayor que cuando nos pueden ponderar o no a nosotros. Ajá. Que así que, bueno, yo muy conforme y muy contento de que gente de muchos años nos viene siguiendo y siempre nos compra en los momentos buenos, en los momentos malos, siempre nos acompaña y bueno, yo estoy profundamente agradecido a ellos. Bueno, de acuerdo a las palabras que dijo usted, manifestó el momento bueno que está viviendo la ganadería. Uh-huh. No sé gracias a qué, pero es un momento bueno y creo que, como dicen muchos, ha venido para quedarse y espero que dure bastante tiempo porque los criadores han sufrido mucho estos últimos años y es bueno que soplen buenos vientos, ¿no?, para ellos. Yo creo que si el sacrificio de los años malos hubiera sido aprovechado, hubiera sido bien intencionado, evidentemente tendríamos que estar también satisfechos por haber hecho ese sacrificio. Pero este bienestar que hoy tiene la ganadería, lamentablemente, no se debe a las políticas del gobierno. O sea, se debe a las malas políticas que han hecho de que bajáramos tanto el stock que ha hecho subir los precios. Ahora digo, un gobierno, un país como el Uruguay, que nos quita mercados, que está exportando el 75% de la carne que produce, que el pueblo uruguayo consume los mismos kilos de carne que consume hoy en día el argentino. Yo digo, ¿ese sacrificio para qué sirvió? Yo creo que esto tiene una sola explicación, más allá de lo que haya dicho oportunamente el expresidente en ejercicio de la presidencia y la presidenta, más allá de que nos digan estos dirigentes que están allegados al gobierno nacional. Esto no favoreció a nadie, perjudicó al país. Hemos perdido divisas, seguimos perdiendo divisas. Y en lugar de exportar, estamos importando. Esto es un contrasentido que tiene una sola explicación. Uh-huh. Y es el gran resentimiento que nos tienen la familia gobernante a los productores agropecuarios. Bueno, y ahora lo que cuesta mucho para recuperar eso, ¿no? Usted sabe que las vacas paren una vez por año. Es cierto. Y de a uno, con buena intención. Que así que destruirla, bajar el stock ganadero en la forma que se ha bajado, tardó poco tiempo. Rehacerlo va a llevar mucho más tiempo. Oscar, gracias por atendernos como siempre. Al contrario. Éxitos y felicitaciones por el remate. Muchas gracias. Muchas gracias. Un saludo muy grande a la gente de la barria. Gracias.